eguzkia hortxe oien, espero gabe lainu jontzitan, mineriari edatzen, mineriari edatzen. Itxaso Gambara cerraron este disco de 1987 con Subías Bestalde. biolotia da. Egin inia zai pulsatu, nahi nuke zure oroimena usatu. Ibaia txalupa motela, itxasora duan lagiki, maitasun urinen galderan, no. Uno de los integrantes de Gambara en este disco era Ángel Unzu, a quien vamos a oír ahora en solitario, bailando el vals de Lauro. Vamos a escuchar ahora a Ángel Unzu tocando con Kepa Junquera en su LP Marén, encargándose de la mandolina en Nai Ira Ira. Y Kepa Junquera abría este trabajo del año 2001 revisitando Vox Spock. σταυροδρομή, η σύνδεση μεταξύ καλλιτεχνών και μουσικών στυλ, στο ράδιο Onda Latina και το Μέτα Δευτερό. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Kepa Junquera. Ahora, dentro de su Bilbao Cero Horas, de 1998, en el que contó con la voz de Pedro Guerra, que además era el letrista de Del Hierro a Madagascar. Una lengua común, un idioma mestizo, un sonido de arena y de fondo de mar, una sola canción para dar a los hijos, aquellos que han partido, que vienen y van. Del campo y de la sierra, de Itoiz hasta Portugal, del baile y de la siembra, del hierro a Madagascar, del campo y de la sierra, de Itoiz hasta Portugal, del baile y de la siembra, del hierro a Madagascar. Casa de todos, una mezcla de lluvia y mañanas de sol, una sola canción porque nadie esté solo, el verbo compartido en racimos de voz, del campo y de la sierra. De Itoiz hasta Portugal, del baile y de la siembra, del hierro a Madagascar, del campo y de la sierra, de Itoiz hasta Portugal, del baile y de la siembra, del hierro a Madagascar. Del campo y de la sierra, de Itoiz hasta Portugal, del baile y de la siembra, del hierro a Madagascar, del campo y de la sierra, de Itoiz hasta Portugal, del baile y de la siembra. tras oírle colaborando con Kepa Junquera en Del Hierro a Madagascar, vamos con Pedro Guerra en solitario, dentro de su Parceiros volumen 1, publicado el pasado año 2023, en el que nos contaba la mentira. La primera vez mintió tan solo un poco, fue una falta leve, un parpadeo, un deli sin importancia, un soplo, un soplo, una escaramuza, un devaneo, un devaneo. Pero la mentira arrastra otra mentira, como una riada hacia lo feo, nieve que empezó siendo llovizna, la que ha crecido en su rodeo, como esa muñeca que esconde una muñeca que en su seno guarda una muñeca que a su vez esconde otra muñeca. La primera vez mintió y no supo a nada, algo que se muestra sin quererlo, una vez de presa la zapa. Vamos a escuchar ahora a Pedro Guerra, participando en un tributo a Pablo Guerrero, titulado Un barco de sueños, que se editó en el año 2002, en el que proponía esta adivinanza.

sus guiris a un piso coqueto. Y después de unas copas lo que allí sucedió ni lo cuentan las crónicas ni lo contaré yo. Pepe Rodríguez, el de la barba en flor, se porta como lo que es, un legítimo español, y les regala un sombrero cordobés, como no, y unas cuantas postales de Madrid con amor. Oh mío Pepe, el de la barba en flor, tus amigos te envidian por tu liberación. Vives como en Europa y salvas la tradición, que los siglos te canten como te canto yo. Vamos a oír ahora a Pablo Guerrero, colaborando con Luis Pastor, cantando junto a él, O Canariño. O canariño cae no cantariño, ai, do canariño. O cantariño cae no canariño, ai, do canariño. O lorilém, lilom, lilai, lilom. O lorilém, lilom, lilai, lilom. O lorilém, lilom, lilai, lilom. O lorilém, lilom, lilai, lilom. O alarido sai do arruído, ai, do alarido. O arruído sai do alarido, ai, do arruído. O lorilém, lilom, lilai, lilom. O lorilém, lilom, lilai, lilom. O lorilém, lilom, lilai, lilom. O lorilém, lilom, lilai, lilom. O vagabundo vai a cada mundo, ai, do vagabundo. A cada mundo vai o vagabundo, ai, do cada mundo. O lorilém, lilom, lilai, lilom. O lorilém, lilom, lilai, lilom. O lorilém, lilom, lilai, lilom. O lorilém, lilom, lilai, lilom. O cavalinho vai a vagarinho, ai, do cavalinho. O vagarinho vai de cavalinho, ai, do vagarinho. O lorilém, lilom, lilai, lilom. O lorilém, lilom, lilai, lilom. O lorilém, lilom, lilai, lilom. O lorilém, lilom, lilai, lilom. Proseguimos con Luis Pastor. Ahora con un tema propio. Maki Vallecas. Flaco que el tal Navaja de Panamá, chupa de cuero, porte torero, gafas de sol y un tatuaje con una rosa y un corazón. Viene sin prisa, luce sonrisa desconocida, papá dos años que las aceras no ven sus pies. Mientras camina viene silbando una melodía, pagó en el maco por un atraco que no hizo él, que no hizo él, que no hizo él. Tras de sus gafas mira la plaza y el bulevar, busca el saludo de algún colega a quien abrazar. Nunca la suerte le ha sonreído, pero ahora sí, lleva las llaves de una taquilla y un maletín. Y en su alma rencor ni odio como otras veces, y la venganza tiene cobijo en su corazón. Han sido meses de planear una nueva vida, siempre silbando pa' sus adentros esta canción, esta canción. Tirar horizonte, hierro y cemento, no luce el sol. Sabe de sobra que a sus errores no hay perdón. En su bolsillo un par de llaves le están tentando, pero él prefiere cerrar la mano y seguir soñando. Pasa a su lado toda la euforia de la locura, gentes que corren, coches que pintan oro y basura. Maki se estira con la postura de estar buscando, es la costumbre toda una vida, trapicheando, trapicheando. Que tira las dos manos para agarrar la columna. Mano en esta vida, si pasa la fortuna, hay que tirar las dos manos para agarrar la columna. Hermano de esta vida, si pasa la fortuna, hay que tirar las dos manos para agarrar la columna. Hermano de esta vida, si pasa la fortuna, hay que tirar las dos manos. Vamos a oír ahora a Luis Pastor colaborando con Imanol dentro de su long play Ausencia del año 2000, cantando En tus sueños. Los sueños vuelan alto como pájaros. Los sueños ven la tierra desde arriba. Los sueños tienen ojos transparentes. Los sueños iluminan, son posibles. Tus sueños descienden como lluvia. Tus sueños acuden si los llamas. Tus sueños viven más que tu vida. Tus sueños se instalan en tu casa. Están en los bolsillos de los trajes usados y en los besos. Los sueños eligen las miradas que en el futuro van a ser verdades. Los sueños vuelan alto como pájaros. Los sueños ven la tierra desde arriba. Los sueños tienen ojos transparentes. Los sueños iluminan, son posibles. De los trajes usados y en los besos. Los sueños eligen las miradas que en el futuro van a ser verdad. descienden como lluvia. Tus sueños sacuden si los llamas. Tus sueños viven más que tu vida. Tus sueños se instalan en tu casa. Sinechis et este diastauros, esto, onta latina, cae y esto, metadeútero, cae sas y pentimizo moti antelete nasinenoete ite mafi mas enforeite natu canete meso tes selidas mas esto Facebook e grafontas esto email, 666crucedecaminos@gmail.com. Continúas en el cruce de caminos, en onda latina. Escuchando a Imanol Larzábal, ahora dentro de sus versos encendidos del año 2003, entre los que se contaba ¿Quién fuera Luna? ¿Quién fuera Luna? ¿Quién fuera Brisa? ¿Quién fuera Sol? ¿Quién fuera Luna? Quien fuera sol, quien del crepúsculo fuera la hora, quien el instante de tu oración, quien fuera parte de la plegaria que solitaria mandas a Dios, quien fuera luna, quien fuera brisa, quien fuera sol. Yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión. De ansia de goces mi alma está llena, a mí me buscas. No, no es a ti, no, no es a ti, no. Quien fuera luna, quien fuera brisa, quien fuera sol. Es pálida mis trenzas de oro, puedo brindarte dicha sin fin. Yo de ternura guardo un tesoro, a mí me llamas. No, no es a ti, no, no es a ti, no. Quien fuera luna, quien fuera brisa, quien fuera sol. Fuera la hora, quien el instante de tu oración, quien fuera parte de la plegaria que solitaria mandas a Dios, quien fuera luna, quien fuera brisa, quien fuera sol, quien fuera luna, quien fuera brisa, quien fuera sol. Quien fuera luna, quien fuera brisa, quien fuera sol, quien fuera luna, quien fuera brisa, quien fuera sol. Seguimos con Imanol, ahora participando en el disco colectivo Son de Niños, del año 2001, en el que cantaba junto a Marta de la Aldea, con el Guri Guri. Con el Guri Guri Guri que lleva la botica, parece que va diciendo, de la fuente sale el agua, de la fuente sale el agua, y en el agua vive el pez, y el pez se halla bien contento, porque nunca tiene sed. Anda resalada, resalada, resalero, anda resalada, límpiate con mi pañuelo, límpiate con mi pañuelo. Échame, niña bonita, lágrimas en un pañuelo, y las llevaré a Granada, que las engarce un platero. Con el guri, guri, guri que lleva la boticaria, parece que va diciendo, de la fuente sale el agua, de la fuente sale el agua, y en el agua vive el pez, y el pez se halla bien contento, porque nunca tiene sed. Anda resalada, resalada, resalero, anda resalada, límpiate con mi pañuelo. Por amores ha venido un forastero al lugar, por amores ha venido y amores se va a llevar. Eres la estrella del norte que a los marineros guía, desde que se hace de noche hasta que se hace de día. Con el guri, guri, guri que lleva la boticaria, parece que va diciendo, de la fuente sale el agua, de la fuente sale el agua, y en el agua vive el pez, y el pez se halla bien contento, porque nunca tiene sed. Anda resalada, resalada, resalero, anda resalada, límpiate con mi pañuelo. Para olvidar tu querer he de ver yo dos señales, que se caigan las estrellas y que se sequen los mares. Manzanita colorada que en el suelo te cogí, si no estás enamorada, enamórate de mí. Con el guri, guri, guri que lleva la boticaria, parece que va diciendo, de la fuente sale el agua, de la fuente sale el agua, y en el agua vive el pez, y el pez se halla bien contento, porque nunca tiene sed. Anda resalada, resalada, resalero, anda resalada, límpiate con mi pañuelo. Después de oírla junto a Imanol, con el guriguri. Vamos con Marta de la aldea en solitario, pastoreando las ovejuelas. Si vas a la Italia, ¿dónde irás, amor mío, que yo no vaya? La niña que a la fuente sale temprano, muy olorosas flores allá en el campo. Al irón tira del cordón, si vas a Valencia, ¿dónde irás, amor mío, sin mi licencia? Cantan los pajarillos en la Alameda, cantan en las mañanas de primavera. Al irón tira del cordón, si vas a Sevilla, ¿dónde irás, amor mío, sin tu chiquilla? Se guardan ellas. La niña que a la fuente sale temprano, muy olorosas flores allá en el campo. Cantan los pajarillos en la Alameda, cantan en las mañanas de primavera. Al irón tira del cordón, si vas a la Italia, ¿dónde irás, amor mío, que yo no vaya? Al irón tira del cordón, si vas a Valencia, ¿dónde irás, amor mío, sin mi licencia? Al irón tira del cordón, si vas a Sevilla, ¿dónde irás, amor mío, sin tu chiquilla? Vamos a oír ahora a Marta de la Aldea, colaborando con Legna Leujim, dentro del programa Te doy una canción, en estos mismos estudios de Onda Latina, el 15 de noviembre de 1996, donde cantó junto a él La gota de rocío. La gota de rocío del cielo se cayó y en ella el amor mío la carita se lavó. Pero y se helaron las manos y mejillas de mi amor. Creí que las estrellas la iban a buscar y que en su cara bella se ponían a jugar. hijo, tengo frío. Acércame calor. Y fui con tanto brío que encendí su corazón. Y mientras la besaba, me dijo en un temblor: esto es lo que faltaba para que saliera el sol. Oh, gota de rocío, no dejes de caer para que el amor mío siempre me quiera tener. Siempre me quiera tener. Oh, gota de rocío. Siempre me quiera tener. No dejes de caer. Siempre me quiera tener. Para que el amor mío siempre me quiera tener. Creo que no volveré a hacer este programa ya en mi vida. Un aplauso a toda nuestra audiencia. Seguimos con Legna Lujim. Ahora en un concierto celebrado en estos mismos locales de Onda Latina, donde cantó El juglar y la muerte. La muerte es un tema recurrente para cantidad de músicos, ¿no? Yo entiendo que la muerte es como un recordatorio de todo lo que aún no hemos llegado a hacer. Y sin embargo está ahí, a la vuelta de la esquina, ¿no? Todos pensamos que somos inmortales y que, bueno, moriremos, pero de viejos, ¿no? Pero no es así. En cualquier momento, en cualquier lugar, nos puede atrapar. Y cercenar todo lo que nuestra conciencia quiere, todo lo que creemos que queremos. Así surgieron muchas canciones que hice, ¿no? Entre ellas esta del juglar y la muerte. Esta del juglar y la muerte cuenta la historia de un juglar que está penado precisamente por eso, porque va a morir. Le parece ayer cuando nació. Ve a nuestro viejo juglar. Se oyen sollozos que no son del viento. Siento cruel pena su lloro llegar. ¿Qué es lo que ocurre, poeta? ¿Qué malo te hace penar? Bien lontananza, muerte y silueta. Pronto nací, pronto voy a marchar. En poco tiempo la vida se va. Llevas gran suerte, cantor. Algo que nunca sabes. sonrisa y ese buen sabor que siempre portas con cantos y sol. Hombres con dioses banderas, patrias hacen que sus días sean igual, beben rutina en un triste panal. Y ven a bailar la vereda, muerte en su último cantar. nuestro viejo juglar. Mario, lo prometido es deuda. Gracias, Pedro. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Legna Leujim. Dentro de este recital, acontecido el 19 de mayo del año 2000, en el que también interpretó Mi viejo cole. Si no la toco, si no la toco en el sitio adecuado, no la puedo cantar. No la puedo cantar. Bueno, nos vamos con una canción que se llama Dame un regreso de lo bueno. Hola. Nos vamos con una canción que se llama Mi viejo cole. Versión original. Fue de las primeras que compuse con 14 años. Me acuerdo cuando la cantaban conmigo todos los tiranosaurios rex del continente de Pangea. En aquel tiempo ya existía el diablo Belcebú, transformado en forma de profesor que te enseñaba cosas que nadie sabe si ocurrió o no. Y que cuando pasan unos 5 años, llega un señor que es muy listo, hace un plan de estudio y todo cambia. Porque a mí y a los dinosaurios Rex los educaron para trabajos que ya no existían. Nos preparan para puestos de trabajo que son completamente rústicos y rural. Dice la carrera de química física, me quedé en el último año. Coño, porque soy cantautor. Yo lo que hacíamos en los laboratorios me recordaba a Gargamel, macho. No pensaba que iban a salir los pitufos, macho. Luego la gente que ha encontrado trabajo, que normalmente es de informático o vendedor de enciclopedias o llevando un ordenador en una empresa de trabajo temporal. Los pocos que han hecho química me han dicho no, ya. Allí era dar un botón. Todo lo que teníamos que hacer con ácido nítrico y su puta madre era un botón. Actualmente es un botón. Y así es. Pero bueno, por otra parte tiene la parte bonita. La parte bonita en la cual algún día, bueno, pues para los que los preparan para reyes o para presidentes del gobierno o para tantas cosas más así que ya tendrían que ser absurdas, le está preparando para un trabajo que ya no existe. Mi viejo cole se quemó. La otra tarde, al parecer, le culpa una revolución. No sé por qué. Mi viejo cole se quemó. La otra tarde, al parecer, una semana entera ardió. quisieron detener. Mis amiguitos llorarán. Mi mamá no sabe qué hacer. ¿En qué penumbras vivo yo y Oscar? Nunca me he visto atardecer. A ver los repetidores, ¿cómo suena eso? Buenos días, buen señor. Viva el viento y viva usted. Viva el sol, viva yo también. Viva su vida y su mujer. Buenos días, gran ciudad. Descansa y duerme, párate. Que crezca verde en tu lugar. Que vuelva el oso a aparecer. Quiero que vuelvan a la noche, amores con estrella y luna. Quiero que quiten ya los coches. Quiero bailar, amigo, quiero cantar contigo. Quiero pasármelo mejor. A ver que siga claro cómo es. Quiero paz, claro que sí. Despertador, no chilles más a mi vecina, que tiene el sueño con una flor, con una rosa y una espina. Y quiero que vuelvan a la noche, amores con estrella y luna. A ver cómo suena eso. Quiero que quiten ya los coches. Quiero bailar, amigo, quiero cantar contigo, quiero pasármelo mejor. A ver cómo suena. Quiero más. Claro que sí. Venga, esas palmas, anybody. Así. Que vamos a acabar de nuevo. Buenas noches, televisor. Deja pensar a ver. ¿Qué opina? ¿Cuánto hará que no se te oyó cantar de amor, amar tu vida? Y quiero que vuelvan a la noche, amores con estrella y luna. Quiero que quiten ya los coches. Quiero bailar, amigo. Mejor, a ver que quede bien claro cómo. Quiero paz. Abierto que el que no lo diga no se le cumple. ¿Cómo es eso? Quiero pasármelo. Tiene que ser alto, claro y fuerte. Venga ahí. Quiero pasármelo. Que se entere el señor alcalde. ¿Cómo es eso? Quiero pasármelo. Otra vez. Quiero pasármelo. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Legna Leujín, cuando era guitarrista y cantante de La Oveja Negra Uriz, con la pieza que daba título a su primer LP, En la Torre del Homenaje. Thank you. como fantasma que soy, con mis grandes cadenas de pena y dolor. Una noche más canto sin alma ni llanto que oiga mi voz. Cual ánima blanca que soy, vagó las alas, mazmorras, pasillos difuntos, venganzas, la traición me mató. Yo era el hijo querido del caudillo, mi padre el valiente Arráez, y blandeaba los sables con ardil y con sangre de la estirpe del rey. Mas un día hablé a un mago, claro y sin señer, y cambié del todo mi vida, porque sé que algo quiero de aquí. Y cambié de por fin mi vida, porque sé cómo siempre viví. Y mi padre subió y ofreció 1000 monedas y me ocultan del sol. Por pensar mancillé su corona de honra, de pueblo y honor. Mas un día hablé a un mago y cambié mi honor por reír. Alquimista secreto que fui, en la fragua feliz, en la peña la cruz. Secreto que fui, en la fragua feliz, en la peña la cruz. Tan oculto viví que mi padre y 3 años se olvidaron de mí. Inocente salté, me saqué del secreto de la fragua feliz. Luz incierta allí me enturbió, bramido de amor. Me embrujé en 2 ojos que negros, desnudó mi dolor y mi mal. Era mucho pensar, era mucho saber, era tanto besar. Era el hijo del rey y la historia veloz ante el trono cayó. En el día siguiente de aquel, torturado mi vida voló. En el homenaje resté por la simple traición de una torpe mujer. En el día siguiente de aquel, el culpable mi amor solo fue el dinero y un vil que cumplió una orden real sin poderte decir: vuela, jazmín, sin culpa. Fría escalera, entre días oscuros recordando el ayer. El que me la pidió es mi rata alteza, me sigue siempre fiel. Cual ánima blanca que soy, vagó las alas, mazmorras, pasillos difuntos, venganzas, la traición me mató. Mazmorras, pasillos difuntos,

daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas. Vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar hoy cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar hoy cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Una de las integrantes de La Oveja Negra Gris en esta grabación era la cantante Irene Yur, a la que vamos a oír ipso facto en solitario, actuando en estos mismos locales de Onda Latina el 21 de diciembre del año 2001, donde interpretó un tema de Extremoduro: Ama, ama, ama y ensancha el alma. En esta sí que nos tenéis que ayudar porque la hemos preparado hoy, vaya. Y seguro que la conocéis todos. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara en las montañas y escuchara y la mente social adormecida las palabras de amor de mi garganta. La mente y repartiros que solo se enseñaron el odio y la avaricia. Yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. De pequeño me impusieron la costumbre, me educaron para hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio que un importante abogado. Hay que dejar el camino social aquí parado, porque en él se nos queda pegada la justicia. Hay que volar libre al sol y al viento repartiendo el amor que llevas dentro. Hay que dejar el camino social aquí parado, porque en él se nos queda pegada la justicia. Hay que volar libre al sol y al viento repartiendo el amor que llevas dentro. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara en las montañas y escuchara y la mente social adormecida las palabras de amor de mi garganta. Hay que dejar el camino social aquí parado, porque en él se nos queda pegada la justicia. Hay que volar libre al sol

Sonora Bruja. Y también en Metadéptero, los martes de 10 a 12 en horario helénico. Por hoy nos disolvemos pacíficamente con Extremo Duro, con un latido del reloj. Cansado, suena el timbre otra vez cuando estás ahí.